Le doy paso a Franco Roth, nuestro columnista joven, observador. Oh, yeah. Hacé lo que tengas que hacer, pibe, porque acá estamos poniendo mucha ficha en vos. A ver si no levantás el programa. Bueno, te presento también, aprovecho, a la Tana Franconi. Sí. Que está acá acompañando. A mí ya me gustó que se llamaba Franco el pibe, ¿viste? Sí, Franca, sí. Franca, Franconi. Dije, bueno, alguna afinidad nosotros tenemos. Yo creo en esas cosas que no son causales. Casuales. No son casuales las cosas, ¿no? Pero todo pasa por algo. ¿Sales? Todo pasa por algo. Me gusta este pibe. No le pegue. Le va a sacar un pulmón. Así uno lo ve, ¿no? Con el tejito todo y inteligente, el pibe te absorbe todo, todas las... Ahora, bueno, habla. Habla para que la gente se entere un poco qué es lo que haces. Artista. No, artista, un gran artista, un columnista, un observador, casi un filósofo en desarrollo, podemos decir, Franco. Un embrión de filósofo. ¿Ves? Te usa palabra radif. Para la edad que tienes, está muy bien. ¿Qué edad tienes, Franco? 17. 17, recién cumplidos. Hace, sí, muy poco. ¿Cuándo cumpliste? Según Facebook, hace bastante poco, pero... ¿Ves que no te contesta? Se hace el misterioso. ¡Me encanta este pibe! Sí. ¡Vamos! Bueno, es que yo soy de las que te demuestran el afecto cuando te pegan. Sí, bien tan. Y yo, perdóname, te dejé brazo rojo, flaquito, pero me cae bien. Me gusta la gente que no te contesta, que te contesta cuando te maneja el misterio. Contesta con otra pregunta. Contesta con otra pregunta. ¡Vamos, Franco! Bien. Bueno, Franco, contanos un poco. Contá. Bueno, subimos hace muy poquito una de tus columnas y tenemos una ahí en el horno para subir. Escribe. Pero la vas a presentar hoy. Escribe y además estamos como empezando a transitar esta experiencia de sus visitas bimensuales. ¿Vos tenés manager? Por ahora no. Después charlamos, pibe. Está disponible. Bueno, tranquila, Tana, tranquila, no se ponga. Bueno, Franco, me gusta este pibe. Contanos un poco, contanos esta nota, esta última nota, la que se va a estar publicando en estos días, de qué la va, desde dónde parte tu observación, tu ofrenda un poco. Claro. Y si querés, antes o después, también tengo una ofrenda que me hiciste acordar. Sí, me encanta, queremos. Como cuando quieras, pero bueno. Ahora, ¿no? Arrancando con la... Yo, perdóname, no me quiero meter en tu programa. Hacemos después de la cuando vos quieras, Franquito, lo manejas. Después mejor. Después. Vale. Después, porque la Tana no sé si después te va a dejar hablar. Así claro. No, es que ahora... yo me pongo loca. Cuando conozco a alguien así, ¿qué edad tenía? 17 añitos. Bueno, tranquila, Tana, déjelo hablar. Aseguramos la columna primero, entonces. Ahí va. Cuéntanos, Franco, ¿de qué va? Bueno, la columna en realidad tenía dos títulos al principio. Arrancó llamándose ¿Por qué nunca puedo escribir la columna que me gusta? Hermoso. Y después se llamaba O las noches argentíferas. ¿Y quedó Las noches argentíferas? Claro, porque ¿por qué no puedo escribir la columna que me gusta? Sonaba que todas mis otras columnas eran malas. O que no me gustaban mis otras columnas. Ajá. Y bueno, se llama ¿Por qué nunca puedo escribir la columna que me gusta? Porque... ¿Por qué nunca qué? ¿Por qué no puedo escribir nunca la columna que me gusta? O sea, ¿por qué nunca puedo llegar a escribir la columna que quiero escribir? Y... Pero eso no es por parte del programa, digamos. No, todo cuestión mía. Una búsqueda cuestión interna. Mía, claro. Pero sos muy autoexigente, vos. Es precioso lo que haces. Claro, puede ser. Siempre es hermoso lo que haces. Yo todo lo que leí a mí me encantó. Bueno, perdóname, ¿no? Tenés una fan. Claro, ya empezamos. La primera fan. No, yo... Presidenta. No sé si soy fan. Yo aprecio el arte. Bien. Y me doy cuenta la gente que tiene capacidad. Y además el pibe es humilde porque está diciendo que nunca escribe lo mejor que quisiera o algo así, ¿dijiste? Muy bueno. Vos lo sabés explicar mejor que más yo. Más, sí, claro. ¿Te? Porque yo soy media bruta, pero te entiendo, soy sensible y entiendo. Pero llega el arte. Vos me llegas. Del corazón. Bien. Bueno, vamos entonces. Bueno, vamos. Ok. Bueno, arranca... Así, finalmente se llama Las noches argentíferas. Y arranca así. Desde que me dieron este espacio, cada cosa que veo trato de volver la columna. Algunas veces lo logro, pero lo usual es que no pueda encontrar la manera de abarcar lo que quiero contar. O no encuentre la voz, me falte moderación, y es entonces cuando una ideología asoma por los bordes de lo que debería ser una columna imparcial, un sonido de flautas, porque termina siendo un sentimiento puro, una improvisación de tambores. Y acabo sentimiento que estuve tratando de filtrar y volver columna durante las dos últimas semanas. Toda mi vida odié las luces ocres que suelen iluminar las calles. Nunca me gustó que las noches fuesen de cobre. Por eso la zona del planetario tiene un valor especial para mí. Ahí la luz es blanca, argentífera, esclarecedora. Podría pasar toda la noche deambulando por los senderos de piedritas, cruzando el puente griego entre las rosas iceberg. Habita en esa zona también uno de mis grandes misterios de la ciudad. Son unas bocas que parecen las del subte a ambos lados del Libertador, al costado del monumento Urquiza, y nunca supe para qué sirven. Nunca me acerqué a ver qué pasaba ahí adentro. Tampoco me perdí jamás en mi ciudad, ni siquiera crucé el puente griego de noche. Nunca dejé, como dice Cortázar, que la ciudad me mordiese los pies. Muy pocas veces hice mía la ciudad. Muy pocas veces miré un banquito de plaza de la misma forma que miro mi cama. Menos veces me rendí sumiso al sueño de un colectivo o un subte. Sí recuerdo despertarme en Catedral asustado como si hubiese llegado con la línea D a Sarajevo. Sí recuerdo no pasar por una calle pues estaba muy oscura. Sí recuerdo preferir un taxi a las baldosas. Y creo que a lo que quiero llegar, esta bola que trato de pasar en limpio, es a una disculpa a mi ciudad. Pedirle perdón por haberlo ofendido, por haber despreciado un pasaje, una iglesia o un túnel, y prometerle que de ahora en más, cada vez que pueda, voy a ponerme los auriculares, escuchar algún tema tranquilo de Lou Reed o Nico, y perderme por las noches argentíferas de la Plaza Francia. Y tal vez cuando llegue a la punta del Monumento a Mitre y mire la avenida y el pasto, me sienta más porteño. ¡Hermoso! ¡Me hiciste llorar, Franco! Bueno, yo te voy a decir una cosita nada más. Vos no tenés que pedir permiso a nadie. Es lo único que te digo. Nunca lo pedí. Pero ahí acá dijiste algo de pedir permiso y de la bola mágica y no sé qué. Vos no tenés que pedirle permiso a nadie, porque la gente tiene que decir gracias, Franco, gracias. Ahí abajo había una aclaración de la RAE. Eso que argentífero es que contiene plata. O sea, algo que... Yo pensé que era un invento tuyo, mira, cuando lo leí. Y después es verdad, porque esto estaba. ¿Quién es Nico? ¿Un amigo? No, Nico es una cantante que es de Velvet Underground, que es la primera banda de Lou Reed. ¿Quién? Lou Reed, es el otro que está ahí. Es una banda medio fundacional del rock ahí en Estados Unidos. Andy Warhol por ese lado. ¿Quién? Andy Warhol. Y nada, eso. ¿Y Franco, qué pensás de lo que escribiste? Que todavía no es lo que quiero. Todavía no llegué a lo que quería escribir. Pero, bueno, básicamente ahí explica por qué nunca puedo llegar a lo que quiero escribir. Porque nunca puedo como terminar de abarcarlo a lo que quiero llegar. Y nada, y es más o menos como una cosa que uno siempre quiere sonar de la mejor manera. O buscar la palabra justa. Bien. Pero, no, uno nunca, yo al menos me cuesta mucho llegar a eso. Y quería como aclararlo. En caso de que alguien leyéndolo dijese, este pibe podría hacer otra cosa. No, está muy bien. Yo desde mí, desde ex docente tuya y de docente de muchos otros jóvenes adolescentes, apoyo esta beta de los artistas jóvenes. Y te dejo, ¿sabes qué? Voy a hacer, te voy a dejar en manos de la Tana Franconi. Yo creo que podemos hacer mucha guita nosotros juntos, Franco. Sí, ella te va a dar una mirada más argentina. Algo vamos a armar. Algo vamos a armar con este pibe porque tiene futuro, le veo pasta. Es humilde, dice que no abarca todo, bien, que no arranque, no puede agarrar todo. Vos no sabés lo que sos, eso es lo que pasa. No te diste cuenta todavía quién sos vos. Bueno, mientras, yo te voy a hacer dar cuenta quién sos vos. Mientras vos le vas bajando un poco la línea de cómo van a seguir trabajando, quedás invitado para tu próxima presentación aquí en septiembre. Y nos vamos todos a escuchar un gran tema que nos tiene preparados el señor Rodrigo Martínez. Un gran tema. Eizol.